Nuestro amor es tan grande como los cerros, tan pequeño como una flor que hay que cuidarla hasta el sol. Y tu luz es la guía para mis sueños y me vuelvo tan ingenuo como un chico sin temor. Y tu amor me hace tan fuerte. Y estás acá cada día un poco más. Yo estoy allá, vos guardando mi mitad. Sos vos, soy yo, somos un montón de amor, del mejor te convido mi corazón. Tan pequeño como una flor que hay que cuidarla hasta del sol. Y tu luz es la guía para mis sueños y me vuelvo tan ingenuo como un chico sin temor. Y tu amor me hace tan fuerte. Soy débil si no estás presente. Y estás acá cada día un poco más. Yo estoy allá, vos guardando mi mitad. Sos vos, soy yo, somos un montón de amor, del mejor te convido mi corazón. Y tu amor, y tu amor me hace tan fuerte. Y soy débil, y soy débil, y soy débil si no estás presente. Y tu amor, y tu amor, y tu amor me hace tan fuerte. Y soy débil, soy débil, soy débil si no estás presente.